temperatura, cómo sí. está el riesgo país, muy cómo está no debe estar. La altura del río Lambaré y todas esas cuestiones bajo, que son tan útiles Lambaré. A nuestra alternativa. A ver. Temperatura 13.5 grados Celsius. Humedad relativa del ambiente 45%. Ajá. Presión atmosférica 1012.0 hectopascales. Bueno. Viento del sudoeste a 18 kilómetros por hora. Cielo cubierto, visibilidad 10 kilómetros. Hacemos así. Formamos Fuerza Aérea Argentina. Sí. ¿Y el riesgo país? ¿No dio el riesgo país? No, no lo tiene, no lo tiene porque es un dato oficial. No corresponde a la Fuerza Aérea Argentina. Poco serio. Corresponde a la repartición del Estado esa de dar el riesgo país. No es específicamente la Fuerza Aérea, aunque no, nunca se sabe. Señores, estamos en presencia aquí, bien invitado a nuestros estudios, el señor Tomás Abraham, filósofo. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Qué tal? ¿Cómo bien. Va eso? Bien, anda. ¿Cómo andan las reflexiones que se pueden hacer dentro de la vida política argentina? ¿Crees en el riesgo ¿no? país? Sí, un poco sí. Creo en el riesgo país, especialmente para nosotros. Claro, ¿cuál es el riesgo? Sí, creo en el riesgo país. Creo que este no es una etapa de reflexiones, sino de hacer la valija. El primer pensamiento. Sí, sí. ¿No? Sí, hasta tal punto están las cosas que realmente me parece que no hay nada más que pensar. Hay que... ¡Acción! ¿Cómo es interesante? No sé si te parece ser interesante, ¿no? Ver estas mediciones que hace gente que tiene que ver, obviamente, con el mundo de las finanzas, ¿no? Sí. Y la trasladan a toda la sociedad y que nosotros realmente no participamos en ninguna de estas decisiones por las cuales este índice puede subir o puede bajar. Y en algunos casos sí la sufrimos, tenemos consecuencias después al tiempo, y de golpe todo el mundo empieza a hablar del riesgo país y se involucra y cualquier persona opina, ¿no? Sí, sobre el riesgo sí. país. ¿Cómo se instalan estas cuestiones? Y ¿no? sí, como la sensación térmica, de repente claro. reemplazó la temperatura y el riesgo país reemplaza lo que uno ve. O sea, uno lo ve a través del riesgo país. A lo mejor el martes y el miércoles para vos fue lo mismo, pero de repente el miércoles te parece que fue un peor día que el martes por el riesgo país. Uh-huh. Aunque haya sido igual en lo concreto. Y sí, yo creo que hace mucho que no se participa en nada. Todo esto viene de algún lado, realmente es meteorológico, ¿no? Uh-huh. Nosotros siempre hacemos la comparación entre sí. La presión, la sensación térmica sí. y el riesgo país. Como de alguna manera que ves que las sensaciones están por encima de algunas cosas más concretas, ¿no? O que se tomaban como concretas antes. Lo que sí es cierto es que marca tendencias, porque el riesgo país, como todo movimiento bursátil especulativo, cambia todos los días. Uh-huh. Entonces, un país que, como en otra época, pre-Menem, estaba todo el día con el dólar, y cuatro veces por día se daba la cotización porque cambiaba todo el tiempo, y se habían acostumbrado los argentinos a ver cómo está el dólar, todos los días que se decía... junto con el parte meteorológico, se decía cómo estaba el dólar y varias veces por día en las radios, ahora ese riesgo país ha reemplazado un poco esa cosa adictiva de qué es lo que pasa con el dólar, ahora ese riesgo país. Esto cambia todos los días, porque es un movimiento de papeles, uh-huh. pero marca una tendencia. El riesgo país argentino está cerca de los 1000 puntos, eso es así. Y eso sí es algo real, eso tiene que ver con algo. ¿En qué lugar pondrías vos el concepto sensación? Porque viste que está la sensación térmica, la sensación... La sensación de inseguridad, la sensación de que el país se va, que seguramente tiene argumentos sólidos que dan el soporte a esta sensación, pero esto de las que vamos construyéndonos en base a sensaciones, ¿es bueno o es malo? ¿Es importante? ¿Es secundario? Bueno, yo creo que, digamos, como soy filósofo, entonces voy a hablar de cosas muy importantes. Creo que están por un lado las sensaciones y por otro lado está el razonamiento. Sí. Son dos cosas distintas. Claro. El razonamiento trata de ordenar y sacar conclusiones de las sensaciones, pero las sensaciones son inevitables. Si no hubiera sensaciones, no hay razonamiento. Las sensaciones son muy importantes, hasta los reflejos son importantes. Y en general los reflejos y las sensaciones colectivas de una comunidad como la Argentina son muy certeras. Yo creo que son más certeras que los razonamientos. Cuando se pone la gente a razonar, dice burradas. Pero la sensación es bastante, da en el blanco, ¿no? Es más honesto el corazón sí. que la cabeza. No es una cuestión de honestidad, es una cuestión de verdad. Es decir, capta mejor las ondas. Es decir, cuando se capta las ondas, que esto se va al diablo, la sensación, es porque realmente se está yendo al diablo. El razonamiento puede decir, bueno, no, en realidad hay una posible reactivación a fin de noviembre, bajará la tasa, y empieza a decir burradas. Pero la sensación es en general más certera. Ahora, Sin lugar a dudas, no todo el mundo se puede guiar por las sensaciones, porque si no sería un chiquero todo esto. Estaríamos todo el tiempo corriendo según mal olor de un lado, nos vamos para el otro lado. Para eso está un poco cierto lo que se llama la clase dirigente. Es decir, toda sociedad es un poco elitista, también la nuestra, aunque sea democrática. Hay gente que se ocupa, se supone, de los otros. Son los llamados representantes, se ocupan de los otros, porque los otros les delegaron cuestiones para que se ocupen. Es decir, no todo el mundo se ocupa de todo, yo no puedo ocupar de todo, ¿no? Para eso, en el edificio en el que vivo hay un administrador, y hay reuniones de consorcio, entonces yo porque no quiero ocuparme de todo. Claro. Entonces yo creo que la gente en este sistema republicano delega, entonces hay otros que no se pueden guiar únicamente por sensaciones. ¿Qué tienen que pensar? ¿No? Que no, los problemas. No tienen, pero en la práctica muchas veces se da también, porque viste que en muchos casos en la política se pasó a hablar de gestos, ¿no? No de políticas concretas. Yo voy a tomar determinada medida bajo un plan, una política, haciendo programas, proyectos. De marketing. Sino de gesto, un gesto político que significa dar una respuesta o un discurso sobre algún tema, y no una medida concreta que lo avale y que lo sustente eso. Entonces la clase dirigente también toma de alguna medida esta sensación. Lo que pasa es que la clase dirigente vive de los votos, y los votos son sensaciones, no son razonamientos, son sensaciones. Es por eso que las encuestas siempre dan mal, porque la sensación va cambiando hasta el día de la urna, y de repente un tipo que le dice al encuestador, ¿usted por quién va a votar? Y bueno, a mí me parece... ¿qué quiere que diga? Y diga, bueno, voto por ese, después, porque son sensaciones. Y si los políticos... ¿El voto es obligatorio? Si el voto no fuera obligatorio, no, sí. Pero esto pasa porque es obligación ir a votar. Si no fuera obligatorio, se votaría más pensando que emocionalmente o con sensaciones. Yo creo que sería una decisión más pensada, posiblemente, porque hay que hacer el esfuerzo de ir a votar. Y para hacer el esfuerzo de ir a votar, porque uno pensó algo que tiene ganas de hacer, no algo que tiene que hacer. Pero, en todo caso, los políticos en nuestro sistema viven del voto obligatorio, es decir, de sensaciones. Entonces, al vivir de sensaciones, ellos tienen que hacerle eco a la sensación. Entonces, los políticos dicen lo mismo que dice la gente. Esto es un desastre. ¿No? Es una barbaridad. Esto es un escándalo. Estamos mal. Estamos peor. La culpa la tiene el otro. Siempre el otro, ¿no? Entonces, los políticos, pero en realidad, los políticos y las clases dirigentes y demás... tendrían el trabajo de poner un freno a la sensación y aclarar un poco el panorama y decir algunas verdades, cosa que es un poco utópica. En general no hacen eso los políticos, ¿no? En general no lo hacen. ¿Por dónde crees que corre el pensamiento político hoy en Argentina? Romperle el alma al otro. Es así, eso es a ver cómo lo joda al otro. El otro es del otro partido, de la otra tendencia, de la otra cosa. De la otra cuadra también, porque eso no es un tema exclusivamente de los políticos. El individualismo, el egoísmo, el aplastar al otro para ascender. Sí, pero esa no es. Eso es una consecuencia, esa no es el fondo de la cuestión. Cuando hay cuando no hay gobierno y cuando no hay dirección y cuando no hay orden. Horrible palabra, ¿no? Y cuando no hay estabilidad, espantosa palabra, entonces sí, cada uno piensa en sus valijas. Y claro, la gente piensa en sus valijas, el que se puede las hace, y el que no, guarda el resto de la ropa dentro y la mete bajo el colchón, ¿no? Porque la verdad, la seguridad es un tema tan importante como la libertad para la gente. Entonces, cuando hay sensación de permanente inseguridad, la gente se cuida. Algunos compran un chumbo, otros se van a la Embajada de España, el tercero, bueno, tiene un par de pesos ahorrados en el banco y cambia de banco por uno más grande, el que quería comprarse un televisor para cambiarlo no lo cambia. La seguridad es muy importante y este país es una permanente inseguridad. Viste que poner hoy tenés en la tapa de casi todos los diarios una denuncia de una supuesta renuncia del presidente. ¿Cambia? Sería un acto cómico, sería bárbaro. Sería bárbaro. Que de la Rúa renuncie sería fantástico. ¿Por qué? Y sería fantástico porque llega un momento cuando hay quilombo, ¿no? ¿No? Que uno tiene ganas de que se arme todo el quilombo del mundo, ¿no? Que la fiesta sea total, ¿viste? Que ¿qué puede cambiar si renuncia a la Rúa? ¿Qué puede cambiar si denuncia? No importa lo que puede cambiar, lo importante es que haya más quilombo. Más quilombo. Entonces que se vaya de la Rúa, nos quedemos sin presa, porque no hay vice, ¿no? Entonces de repente aparezca un mono que se llama Lozada, ¿no? Entonces digo, Lozada presidente. Y que incluso la gente vaya al pase de baño y diga, Lozada presidente. Que, qué sé yo, a lo mejor no cae. Tiene más rima para los candidatos. Claro, tiene nombre de editorial. social, ¿no? De repente dice que se arme, que se vaya de la Rúa, que se vayan todos, que se vayan todos, ¿no? Y da lo mismo, ¿no? Llega un momento que porque yo también, como soy un poco conservador, entonces digo, no, valdría la pena que se arregle este torniquete, se aflojó ese tornillo, está igual el chasis está que se cae, pero intentemos arreglar un tornillito, una de esas, salvamos alguna piecita, ¿no? Uh-huh. Pero de repente uno se da cuenta que esto no tiene solución, entonces dice, bueno, abran todas las compuertas y que entre el agua, ¿no? Y vemos que miércoles... ¿Qué te dice, por ejemplo, que el gobierno de la Rúa y sus asesores y voceros, tantos que tiene, elijan como jefe de la oposición a Marcelo Tinelli? Ah, como jefe de la oposición. Sí. Bueno, ¿te dice algo eso? Yo creo que hay un problema... El papel de los medios, el papel del gobierno y de los medios, ¿no? Yo voté a De la Rúa, sí, ¿no? Y lo volvería a votar. ¿Sí? No, sí, porque yo soy un artista de la política. Yo lo volvería a votar. ¿Por qué lo votaste y por qué lo volvería? Bueno, lo volvería a votar porque la opción era él o Duhalde. Sí. Que si yo recuerdo bien, ¿no? Sí, era él o Duhalde. ¿Había mucha diferencia? Sí, total. Para mí sí, total. Sí, absolutamente. Qué sé yo, es como... No sé cómo decirte. El padrino y no sé cómo denominar al señor este que se está por ir. No sé cómo denominarlo. Pero sí, en ese sentido hay ciertos límites que yo respeto dentro de mi cosa. Entonces, ¿y volverías sí, a votar? ¿No? Y claro, sí, más ahora que nunca, porque me necesita. Sí, ahora más que nunca. Además, por todo el resto son peores. La verdad que son peores. Bueno, ¿De la Rúa o Tinelli? De la Rúa. Y 100 veces De la Rúa. No, a mí no me gusta Tinelli. A mí no me gustan los programas de Tinelli. Nunca me gustaron. Nunca me gustó La Cargada. A mí, desde la secundaria que no me gustaba La Cargada. Es decir, yo siempre fui un tipo muy marginado en la secundaria porque no participaba de las cargadas, y que es un poco la cultura de la secundaria, ¿no? Tocarle el culo al gordo, ese tipo de cosas. Mira, hay un puto, ¿viste? Ese tipo de historia. Y él vive de la cultura de la secundaria. Yo hace rato que no lo veo porque, bueno, ¿hace cuánto años está? 20 años, Tinelli, está bien. Me perdí los últimos 3, 4. A mí no me gusta la cultura de la cargada. Lo que, el problema es... que no con respecto a De la Rúa hay que cargarlo. Más bien, si no se lo carga De la Rúa, ¿quién vamos a cargar? Así que esa es una tontería. El problema con los radicales, creo que tienen un problema genético. Los radicales tienen un problema genético, creo que tienen un problema de coeficiente. ¿Cuál es? Y ya por herencia, ¿eh? Y lo tiene muy bajo. Entonces, claro, entonces vos no le podés pedir a un radical que sea piola. Es como pedirle a una pared que hable. No podés pedirle. Son así, te gusta o no te gusta. Yo cuando lo voto a De la Rúa, no estoy esperando nada de él. Uh-huh. Es más o menos eso, ¿no? Pasa que yo prefiero a un tipo limitado que a un vivo. Y es así, a mí los vivos no me hacen reír, no me divierten, ¿viste? Los chistes de Menem nunca me hicieron reír. Es el bolsillo vacío, ¿no? Puede ser que sí, o me los puede llenar un poco, pero, ¿viste? No me interesa, ¿viste? Todo eso, ¿no? Yo prefiero a un señor limitado. Te propongo escuchar un tema, pero después retomar el diálogo con Tomás Abraham y preguntarle ya desde ahora, como se hacen los grandes medios, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Dejar la pregunta colgando. ¿Qué sensación o qué tu reflexión con Menem detenido? ¿Hablamos de Menem después? ¿Cómo no? Vamos a escuchar a Virus ahora, la mujer interior, 11 y 4. ¿Cuál le he hecho una pregunta recién a Tomás que tenía que ver con...? Sí, ¿qué reflexión o sensación o emoción siente o no verlo a Menem detenido y toda esta cuestión, ¿no? Y de paso, cañazo, le digo, ¿qué pasa por la cabeza de Tomás Abraham, por ejemplo, ver que la jefa espiritual del Movimiento Nacional es Cecilia Bolocco? Ah, no sabía. Creía que era Elisa Carrió, pero me confundí. Menem preso es un problemón, ¿eh? Menem libre es un problema. Y Menem preso es un flor de problema. O sea, Menem es un problema. Como constitutivo de su ser. El gobierno no va a encontrar, creo yo, aliados, porque está muy solo y muy débil, en el partido justicialista, que es mayoritario, mientras Menem esté preso. Entonces va a estar solito y cada vez más débil. Y eso es muy malo para el país y para el riesgo país. Y el partido justicialista pesar de las internas y las antipatías de alguno u otro que pueda tener con Menem y demás, difícilmente pueda sentarse a dialogar con De la Rúa y lo que queda del radicalismo ahí arriba, con su jefe preso. Por más de todas las internas que haya en el justicialismo. Por más internas que haya. No, difícil que se saque de la sota Reutemann y quien fuere una foto con De la Rúa después de una reunión con Menem preso. Tomás, cuando es complicado. Cuando vas caminando por la calle, acá por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué ves? A veces pobreza. Sí, a veces veo pobreza, después veo los árboles, veo los chicos en las plazas, veo una hermosa ciudad, ¿no? Bueno, Buenos Aires es mi ciudad, como se dice, ¿no? Entonces, veo de todo, estoy viendo un poco de... Cuando digo pobreza no es que descubrí el tomate, pero como salgo poco últimamente, el otro día fui a la calle Corrientes, tenía que ir a una radio a la municipal, tenía que hacer algo por ahí, hacía tiempo que no iba a Corrientes, pero tiempo no quiere decir 4 años, quiere decir meses. Y la verdad que me pareció pasar por Bosnia. ¿Por qué? Y será que... yo vivo en Palermo Viejo, ¿no? Y hay trabajo y demás. Y será que me sorprendió la gente en los cafés. Había bastante gente. La gente de librerías y cafés que hay en Corrientes, por Montevideo y Uruguay, por esa zona. Vi pobreza de clase media, vi. ¿No? Es decir, ropa muy usada, la vi, la olí, ¿no? Es decir, me sorprendió. Repregunto algo que dijiste al principio de todo, que la salida es hacerse las valijas. ¿Lo dijiste en serio? ¿Era una ironía? ¿O realmente crees que la salida es esa, Isa? ¿O hay otra salida acá? Depende para quién. Depende para quién. Vos. No, yo, escúchame, yo soy como un árbol, a mí no me sacan de acá. No, salvo que me corten. No, yo estoy hecho acá, estoy hecho. Es decir, yo tengo mi vida, tengo mis proyectos, espero cumplirlos si no me muera antes. Tengo tantos proyectos que no sé si tengo tantos años para cumplirlos. Gente que dice en el centro, en los bares, en las librerías. No, yo, a mí me interesa el de 20. Sí, entre 20 y 25. Y le digo, ¿y cómo andamos? ¿Mal? Horrible. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y vos qué me aconsejas? ¿Y y qué haces? Y hago tal cosa. Y acá no pasa nada. Y bueno, y te podés ir y tengo una oportunidad. Andate. Eso hago. Eso aconsejo. Y hay muchos pibes de 20. Sabiendo que no era nada fácil irse. Se te acercan pibes de 20 en la facultad. Sí, sí, hablo bastante. Y te preguntan sobre esto, ¿qué hago? No, yo no soy un agente de viaje, ¿viste? No me preguntan a dónde voy. No, está bien, pero. Hablamos. Surgen estos temas, digamos. Permanentemente. Permanentemente la gente joven tiene problemas de proyección. Sí, para mí ese es el problema. Es decir, en nuestro país tiene muchos temas de la memoria, tiene pocos temas de lo presente. Tiene muchos temas de la memoria, estamos en nuestro corazón, está jugado en los derechos humanos, está jugado en Videla, está jugado en Astiz, está jugado en todas esas cosas, está jugado en los jóvenes del 70. Ese es un aspecto del problema, pero hay pocos jugados en el tema de los pibes de hoy, ¿no? Lo mencionaste, te quiero preguntar, ayer hablamos con Eve de Bonafini, sí. Entre otros temas le consultamos sobre qué pensaba con el tema Astiz. Sí. Y ella dijo lo siguiente, que te quiero consultar a vos, a ver qué opinás. Dijo, Astiz es un tema para tapar los problemas económicos en la Argentina. Ajá. No le interesó el tema Astiz. Ajá. Hablamos también con Nora Cortiñas, que le dio una relevancia importante al tema de la detención, de la entrega de Astiz a la justicia y está detenido, etcétera, etcétera. ¿Vos qué pensás sobre el tema Astiz? ¿Qué te corre por la sangre? Bueno, Astiz, que no lo lleguen a soltar, porque ahí sí es un papelón mundial. ¿Y vos crees que no lo van a soltar? ¿Qué sé yo? Yo se lo daría a Urso. Porque Urso viene. Ya que Urso está en una onda, claro. Viste, que creo que él mismo no puede frenar. Yo se lo daría a Urso, directamente a Urso. ¿Sí? O a Italia o a Urso. A uno de los dos. Pero pero mejor adentro, da más prestigio. Entonces se lo daría a Urso. Digo, Urso, tené astiz, hacé lo que quieras. Es tuyo. Sí, sí, es importante que esté en cana ese... Es un criminal, ¿no? Es un criminal, pero horrible. Creo que es uno de los que más rechazo da, ¿no? Es decir, es un hombre que yo estoy en contra de la pena de muerte y fundamentalmente de la venganza y de la justicia indiscriminada, pero ese es un hombre que tiene que estar adentro. Y no a domicilio, ¿eh? No. Tiene que estar adentro, perpetua. Sí. No creo que se haga acá eso. No lo veo acá, porque acá hay tantas leyes que se cruzaron de obediencia. En realidad, según tengo entendido, pues yo no puedo seguir el aspecto jurídico todo el tiempo, no. Pero creo que él ya fue juzgado acá y fue absuelto. Entonces, le tienen que descubrir algo como un embarazo, un bebé, una cosa así. Por obediencia de vida. Y está amparado. Entonces, yo no sé, cuando dicen no lo vamos a extraditar porque crímenes cometidos en la República Argentina se juzgan en la Argentina, si eso no es una absolución, porque acá ya fue juzgado, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que lo van a soltar? Digo, ¿y por qué no se lo dan a Italia? Porque en Italia lo van a juzgar. ¿Por qué no se lo dieron a Francia? Y por una cuestión de prestigio. Y bueno, esa cuestión es de prestigio, yo creo que es una cuestión de desprestigio. Yo se lo daría a Italia. Sí. Y lo despediríamos todo. Chao, Atis. O a Francia, que le dieron cadena perpetua. Que se las arreglen entre... Bueno, en esa no me voy a meter, en la interna de Francia e Italia. Entre los dos le van a dar 300 años. Sí, 300 años, sí. ¿Qué significa ser argentino hoy? No sé qué significa ser argentino, es una... ¿Qué puedo decir yo de eso, que yo me hice argentino? Nací en Rumania y me hice argentino. Es decir, yo me hice argentino y me voy haciendo argentino. Yo creo que ya es como una pasión, no es un estado civil. Ser como argentino. Es como Racing, sí, es como Racing. No, yo soy un cuadro prestigioso, un cuadro que fue... hace honor a nuestro fútbol de Belezar. Bueno, está bien. No, está muy bien, está muy bien. Acabamos de contratar al Pepe Basualdo, que tiene 38 años. 38 años, el Pepe Basualdo volvió a casa. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta ir a la cancha? Bueno, por ejemplo, hablemos del partido de la tarde. Dale. ¿D'Alessandro o Romagnoli? D'Alessandro. Romagnoli. Romagnoli, porque eres de San Lorenzo. No, hablemos de fútbol. No. Sí, exactamente, hablemos. Es una cuestión corporativa que va más allá. Mi pensamiento corporativo. Uno de arriba y otro de San Lorenzo. Yo soy de ver. ¿A quién quiere que lo ponga? Al Pepe Basualdo lo voy a pedir, tiene 38, es sub-20. No, escúchame, no te da. A mí me gustó mucho D'Alessandro el otro día, pero te digo una cosa, me llamó la atención porque jugó 45 minutos D'Alessandro. Cuando iban 25, dije, hizo mal en sacarlo a Romagnoli porque D'Alessandro es mucho más estático. Se queda mucho más, mientras Romagnoli airea mucho, es volante, ¿no? Y como que, aunque no había jugado muy bien, daba aire. Y después empezó D'Alessandro a hacer un par de cositas con Saviola y dije, bueno, este tipo está. Así que yo hoy lo pondría a D'Alessandro. ¿Bilardo o Menotti? Ninguno, Bielsa. Bielsa. Claro, Bielsa, porque, escúchame, está a la vista, ¿no? Porque es un tipo que ordenó el equipo. Y lo hizo agresivo. Uh-huh. Y Menotti desordena y lo hace inofensivo. Y Bilardo lo ordena tanto, que se olvidaron de jugar, de todo. ¿Qué te da cosa que ver que hay Saviola, Riquelme, Aymar, los pibes que te deben que deleitar los ojos y se van todos a Europa? Sí, yo no sé qué va a pasar. Es decir, D'Alessandro, ¿cuánta vida le va a quedar a D'Alessandro? D'Alessandro ya volvió, ya estuvo en Europa. Sí, yo creo que eso es como el país, ¿no? Uno dice, llega un momento en que acá siempre después volvieron a resurgir, ¿no? Hay semillero, yo no sé si no hay un momento no en que... No debería molestarte a vos eso. ¿Qué cosa? Esto de que se van Aymar, Saviola, Riquelme, se van a jugar afuera, porque es lo que vos le recomendarías, si te dicen. No, eso es demagogia, no, a mí no me no, venga con si, esa, si viene, no. Si viene no, el Riquelme no, y te dice, no, mira... A mí primero, Aymar no me viene a consultar, viste. No. Y ahí Aymar no le diría, andate al Inter, ¿no? Aymar le diría, andate a Vélez, que es un club bien administrado, viste. No, soy tonto yo, viste. Lo voy a mandar al Inter, al Mar. No, venite a ver, es una mutual familiar, te van a tratar bien, no te van a pagar mucho, pero te van a pagar. Pero ya no está más Chilaver. No, pero Chilaver. No sé si vos sabés que Chilaver va a escribir sus memorias. ¿Sí? Y que no las va a escribir él, sino que se las va a dictar nada menos que a Roa Bastos. Así que ojo con Chilaver, que pues el premio Nobel de Literatura. Se lo va a escribir Rua Bastos. Rua Bastos, y Rua Bastos hizo declaraciones el otro día que está honrado de que Chilaver, y claro, porque, bueno, Chilaver es un grande, únicamente acá para alguno que otro le pareció que no merecía la gloria, ¿no? Pero, ¿en qué estábamos? ¿Son líderes de opinión los jugadores de fútbol en el mundo? No tanto, no. Bueno, Maradona un poco en algún momento, cuando está sobrio. No, mejor dicho, cuando no está sobrio. Pero no, los jugadores de fútbol no, que yo sepa, no. No, es muy raro que un jugador de fútbol... Sí, pero son de espectáculo, ¿no? Es decir, un jugador de fútbol es importante cuando juega. No trasciende. Y no cuando no juega. Y eso te das cuenta cuando se retira. ¿Viste cómo desaparecen absolutamente del escenario y caen en el anonimato absoluto, ¿no? Es decir, no, acá me están mostrando una cosa que dice, Bianchi fue elegido el mejor técnico del mundo. Ah, sí, ¿por quién fue elegido? Por la hincha de Boca. ¿Con qué fue elegido? La hincha de Boca. No, Bianchi es un buen técnico, me gusta más Bielsa. Pero Bianchi me gusta más Bielsa. El loco Bielsa... A mí me gusta, es realmente un pirado. ¿Vos lo estudiabas a Bielsa en el primer año en Vélez, cuando no lo entendías? Tuvo un año, tuvo un año. El primer campeonato, tuvo dos campeonatos, ¿no? No. Uno salió campeón, que fue el segundo. Bueno. El primero lo putearon. Sí, sí, no, yo, yo no puteo, yo me enojo. Es decir, y tiro piedra. Claro. Bielsa, cuando entra a Vélez, descompone el equipo... Lo saca a Bacedas, saca a los históricos y hace un equipo supuestamente ofensivo, que jugaba con 7 delanteros, era un desastre. Era un desastre. Tuvo que después recomponer con los históricos para volver a hacer un poco lo de Bianchi, pero más ofensivo porque él tiene otro esquema, 3-4-3. Pero tuvo que volver un poco a eso, ordenar un poco porque se iba de las manos. Jugaban todos volantes y demás. O sea, Bielsa tuvo una etapa de desconcierto en Vélez, pero después se recompuso, porque no es un tipo que siempre la pega, ¿eh? Pero con la selección hizo una cosa muy interesante, que no se hace en la Argentina. Hizo continuidad. Siguió lo que hizo Pasarela, mejorándolo un poco, porque es el mismo equipo de Pasarela, pero lo mejoró un poco, lo ubicó un poco distinto. Esta idea de continuidad es lo que no existe en Argentina. Yo, última pregunta, por lo menos mía. Sí. Y breve, así podemos... Si Walter quiere hacer otra pregunta. Después de octubre. Octubre, sí. ¿Cómo ves la Argentina? Después del 17 de octubre. Después del censo nacional y de las elecciones de octubre. Ajá. Porque está el censo también días antes. Sí, sí. El censo, hay otra vez un censo. ¿Cómo veo? Sí, ¿qué pasa en la Argentina después de octubre? Ah, nada. Todo sigue igual, no pasa nada, peor, mejor. No pasa nada, va a ser un poco peor. Va a ser un poco peor, pero no, espero que no mucho peor. Si se mantiene igual, mirá, te digo, ¿quién puede hablar de tiempo en Argentina? De lapsos de tiempo. No existe el mediano plazo. No existe ni siquiera el corto plazo, existe el hoy. Es una de la imprevisibilidad de Argentina es una de las cosas que la hacen famosa en el mundo, no solamente Gardel. Así que pensar en octubre, ¿qué puedo pensar en octubre? ¿Qué vamos a pensar en octubre? Que el gobierno, ¿qué gobierno? Es decir, el partido, la alianza, ¿existe? ¿Se va a presentar una alianza? Si no existe más la alianza. Entonces, ¿qué va a haber? ¿Quién va a ganar? ¿Una senaduría Carrió? ¿Otra va a ganar Dualde? ¿El gobierno va a perder algunas cosas que antes tenía? ¿El justicialismo va a avanzar un poco más? ¿Van a hacer qué sé yo qué van a hacer? No, yo no tengo la menor idea. Yo sé que en este momento hay una especie de suicidio alegremente acordado entre todos. Bueno, parece que Urso no quiere. A lo mejor, viste, vuelve Urso. Claro. ¿No sabes, Urso? No, yo no confío en ningún tipo que esté en las altas esferas. Prácticamente ninguno. Los pocos que confié se fueron. Álvarez se fue, así que ya quedan pocos para, digamos, confiar. De la Rúa no es un tipo que para mí desconfiable. En todo caso, es un hombre que no está con todas las posibilidades de ejercer un cargo, pero digamos, no es alguien para mí desconfiable, tendrá otros problemas. Sí. Tomás, ¿están los argentinos, estamos esperando la bomba, que caiga la bomba? Algunos sí, hay algunos que sí, hay algunos que quieren que sea el Belgrano tole tole. ¿no? Ese, como se dice, río revuelto, ganancia de quién. ¿De quién? Y de algunos. Sí, hay muchos que quieren el tole-tole. Y en general puede ser desde una izquierda irresponsable. En general la izquierda es irresponsable, por eso es izquierda, pobre. Es irresponsable, entonces viste, dice, bueno, vamos a armar un nuevo país, una nueva sociedad, una nueva cosa, una pueblada, un levantamiento general, fundemos una nueva república, etc. Y no tienen, pero sabés, ni una palita para hacer, ni una palita. Pero remueve. Y después, la responsabilidad no es solo de la izquierda. El Frepaso dijo que había una nueva forma de hacer política, por ejemplo. Sí. Pero bueno, yo creo que en eso no estaban tan desacertados y en parte lo cumplieron. Por eso se fue Álvarez. Es decir, en ese sentido fue coherente Álvarez. Hay una nueva forma de hacer política que es irme. Claro. Es irme, y es muy importante, acá nadie se va, ¿viste? Todo el mundo se quiere quedar, él se fue y todo el mundo no sabe qué mierda hacer con ese vacío. Dice, se fue porque es cobarde, se fue porque no, se fue porque no, qué sé yo. No, es la nueva forma de hacer política y nadie lo entendió, es uno de los pocos tipos que cumplió. Y después yo creo que acá el que está muy alerta es el próximo peligro nacional que se llama Rukauf. Está muy a la pesca y creo que muchas de las cosas que se hacen en nuestro país es estrategia para Rukauf. No sé si Urso, pero que Moyano, sin duda. Sí. Bueno, Tomás Abraham, filósofo, titular de cátedra en la Universidad de Buenos Aires, cátedra de filosofía. Autor. Hincha de Vélez. Autor de libros.